Más allá de la ideología y de lo que hayan votado, la gente se da cuenta de lo que está pasando, no sabe bien qué hacer al respecto, pero sí apoyan las movidas. Muchos se acercaron, nos hicieron consultas, nos preguntaron, hicieron sus impresiones. Por ahí alguno que decía, yo creo que en marzo esto repunta, y nosotros decíamos, bueno, si usted tiene fe todavía, ya ha pasado un año y todavía no pasa nada, pero bueno, está bien, ojalá. Y otros un poco más permeables, sí, podíamos charlar un poquito más, porque la idea no era debatir con la gente, sino simplemente que se vayan con esa idea de la mentira, de todas las cosas que nos mintieron y cómo hicieron totalmente lo contrario a lo que dijeron que iban a hacer, por lo menos lo que dijo Macri en el debate, más allá de todo lo que se venía diciendo desde antes. Fue interesante, la verdad que a mí particularmente me gustaría que convoquemos de vuelta a las agrupaciones y hacer una radio abierta ahí mismo, charlando, no sé, invitar a algunos músicos, invitar a algunas personas, por ejemplo, de la CTA para que hablen de los despidos, gente de la multisectorial para que hable del tarifazo, gente de derechos humanos para que nos cuente cómo se están violentando los derechos humanos aquí y allá, y sobre todo en Jujuy. Sería bastante interesante, la gente se acerca, escucha, por ahí ponen cara de que no están demasiado de acuerdo, pero se quedan a escuchar, y eso es importante porque se van con una idea de reflexión que a lo mejor si les da para ponerse a pensar un poquito, pueden empezar a entender de que todo lo que dice la televisión no es cierto. Sí, pero me da, a ver, Federico, me da la impresión por lo que me estás relatando que ahí, por lo menos, en esa instancia, en la Plaza Independencia, frente a la legislatura, la perdimos. Sí, la gente sigue apoyando. No en... A ver, ¿cómo te la puedo decir? La gestión elegida. Te diría que, mira, si se votó un 50-50, un 49-51, te diría ahora que hay un 70% de personas que estaban muy descontentas con el gobierno, y un 25-30, calculando a ojo, de la gente que pasó, que puede llegar... Pero no son pro Macri, sino que son anti-K. Entonces hay que empezar a diferenciar eso también. No están contentos con Macri, están muy decepcionados, muy desilusionados. Algunos que por ahí decían, y yo que lo voté, como un mea culpa. Y otros que, bueno, pero los otros también se robaron todo. Bueno, sí, señora, se habrán robado todo, pero usted vivía mejores condiciones que ahora. No entrábamos en debate. Directamente, como te digo, a algunos le decíamos algo, no estábamos militando de palabras, sino estábamos militando con los audios y con los panfletos y los flyers que pusimos ahí. Algunos pasaban y tocaban bocina. No, fue bastante interesante. Bueno, de todo modo, no me terminaba de convencer la Ardone. Parece que me ha decepcionado. Yo pensé que vos me ibas a decir que la gente se acercaba, arengaba, coincidía con la propuesta de usted, se habían amontonado y decía, sí, es cierto, lo mintió. Quiere decir que, por lo menos por lo que me estás contando, en esto que hemos charlado un montón de veces, que tiene que ver la disputa del sentido común, la conciencia histórica, la disputa del lenguaje, bueno, en esto, el sentido común y la conciencia histórica nos siguen ganando. Porque si después de 10 meses... seguimos evaluando una gestión de 12 años por las denuncias mediáticas de corrupción que no tienen sentencia ninguna judicial, exactamente. Seguimos esperando que en marzo va a remontar, es decir, entonces, ¿qué? No, eso son algunas de las anécdotas, pero sí, es así como vos decís. No es una gran mayoría, hay que seguir militando. Esta fue la primera experiencia abierta, digamos, porque siempre que hemos ido a algún barrio o algo, hemos ido con actividades específicas y más, ¿cómo te podría decir? Más para los que están de este lado. Esta fue una actividad abierta para el que pase, sea del palo que sea, digamos. Bueno, y también podemos tener en cuenta el lugar, que es era como a las 19, 20 horas en Paseo Sarmiento y Patricia Mendocina. Bueno, antes de irnos a la pausa, porque termina el primer bloque, Mauricio Macri sostiene que aunque cayó el consumo un 8% en promedio durante su mandato, la reflexión que hace es la siguiente: mucha gente se estoqueó a futuro por las dudas frente al cambio de gobierno. Ajá, sí, yo sobre todo, y calculo que miles como yo salimos a comprar dólares como loco porque... Y después tengo otra. Federico Pinedo, bisnieto, ya vamos a comentar de quién es el bisnieto, señaló que es difícil vivir con un sueldo de 83 mil pesos y una inflación del 35%. Es que es de la pesada herencia, por supuesto. Claro, Lardone, no lo pobre generó, Pinedo, pobre que no Pinedo. Puede vivir con 83 mil pesos. Terminó el primer bloque. Listo. Chao. Me deja. El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Que nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar. El problema en Argentina no es el dólar. En este país no tenemos problema de dólares, este país produce dólares. Siempre nuestra principal preocupación son nuestros niños. Y te quiero proponer también una revolución en la calidad educativa. El gran problema que tenemos, me parece muy bien lo de las universidades, pero el problema es que tengamos chicos que lleguen a la universidad. Nosotros tenemos hogares protegidos para el tema de la trata, para cuidar a la mujer. Pero yo sí me tengo confianza a armar el mejor equipo de los últimos 50 años, convocando a los mejores de este país. Justicia independiente. Hay que respetar la carrera pública, hay que respetar el empleado público. No llevándose por delante ni la justicia, ni los medios de comunicación. Pero bueno, ya me rindo. Lardone, es todo suyo. Después de haber escuchado a Mauricio Macri, largue con el segundo bloque usted, por favor. Bueno, continuamos en Hablando de Elefantes, el magazine político y cultural de Resistiendo con Aguante Mendoza, acá por la Radio Central de los Trabajadores y Trabajadoras. Bueno, Darío, tenemos un panorama bastante complicado, si se quiere. Es increíble. A ver, aprovechemos estos 9 minutitos, que como siempre hacemos, tratando de encarar una mesa de café donde intercambiamos ideas. Esto que siempre planteamos de la disputa del lenguaje, el sentido común y la conciencia histórica. Fíjate cómo en aquel debate planteaba el hecho de que nosotros no vamos a devaluar, nosotros queremos una Argentina con crecimiento, que se expanda la economía, el problema no es el dólar, la Argentina produce dólares. Bueno. Revolución educativa. Pero nunca habló de la cuestión de fondo, porque más allá de que produzcan dólares, produzcamos dólares, podemos producir millones y miles y miles y miles y miles de millones de dólares, pero si se lo quedan 1000 familias, ¿de qué sirve? No, bueno, pero el problema es un poquito más complejo. El hecho de que frente al votante, frente a la gente a pie, frente al ciudadano común, se tiran algunos eslogan que están muy lejos de la complejidad del análisis y estamos muy lejos de que el votante tenga los elementos y, por qué no decirlo, aunque suene antipático, tenga las ganas de ponerse a pensar para analizarlo. Entonces, fíjate en esto de que yo te decía recién, ¿cómo vos todavía puedes estar esperando a marzo si en noviembre del año pasado te planteaba que iban a expandir la economía y después las 4 o 5 medidas que toman en los primeros 2 meses ni bien ingresan son para desinflar el consumo, son para congelar la economía? Porque es la única forma que saben de bajar la inflación. Y ellos creen que bajando la inflación, el argentino va a estar contento. Bueno, lo que pasa es que también ahí está la disputa del sentido común en cuanto a la disputa del lenguaje. La bandera es, no, porque hay que combatir la inflación. Entonces vos fijate cómo el colectivo de los ciudadanos argentinos aceptan como, bueno, es una responsabilidad común y nos tenemos que hacer cargo de lo que generamos, entonces suframosla porque hay que bajar la inflación. No, se toman un montón de medidas que no van a bajar la inflación, porque la inflación sigue en un ritmo de 2.5, igual de lo que ellos se quejaban, con un acumulado que va a superar los 40, el 50%, pero toman medidas que lo único que hacen es favorecer al capital concentrado. Y cuando yo favorezco al capital concentrado, estoy favoreciendo a la clase dominante, que es la que hoy nos gobierna. Entonces hay que empezar a entender esto. Obvio, hay que tener los elementos. Si yo tengo a Marcos Peña Brown como jefe de gabinete, y tengo en la Secretaría de Comercio también al primo, que no recuerdo el nombre, pero es Brown, y vienen de la familia de los Brown, que son los terratenientes de la Patagonia, muy conocida esa familia, porque es donde fusilaron en 1919 a los huelguistas de las huelgas patagónicas, que lo fusilaron por ciento. El ejército argentino lo fusila en esa estancia. Entonces, a ver, ese es un ejemplo, es un símbolo de que quienes hoy tienen el poder de gobierno en la República Argentina, el poder político, y que no necesitan interlocutores como siempre lo han tenido, alguna vez Menem, De la Rúa, no, ellos lo tienen en sus propias manos ahora. Y sí, las dictaduras. Es la oligarquía terrateniente, hoy vinculada también al capital financiero y a determinados sectores de la industria, la que hoy tiene el poder económico, que siempre lo tuvo, más el poder político ahora propio, sin ningún intermediario. El intermediario fue Sanz, que le entregó el partido a la Unión Cívica Radical, pero lo han dejado de lado la Unión Cívica Radical, y ellos solo se hacen cargo de manejar el kiosquito de ambos lados del mostrador. Entonces, a ver, devalúo, ¿para qué devalúo? Y devalúo para tener un dólar alto. ¿Y por qué me conviene a mí, clase dominante, tener un dólar alto? Porque yo los ingresos que tengo los tengo en dólares porque exporto. Los sueldos los pago en peso. Devaluado me sale baratito. Libero el dólar para tener la posibilidad de no tener ninguna restricción de poder comprar esos dólares. Entonces, no solamente que me beneficio por la devaluación, pasar de 9 de... Sí, de 9 de pico, 9 a 80, 15 pesos. A 14. Sino también que tengo la posibilidad de comprar los dólares para especular con la falta de liquidez, con la falta de dólares, frente a la demanda, para que aumenten. Por lo tanto, me devaluaron, puedo comprar dólares, los guardo, hago que suba y recién los vendo. A eso le suma las otras medidas, congelamiento de salario, quita de retención. Pero vamos por parte, congelamiento de salarios. Entonces, claro, tengo más dólares, tengo más pesos por cada dólar. Puedo aumentar esos pesos porque especulo para que aumente el dólar. Me congelan los salarios, tengo que pagar menos salarios, o sea que me rinde más. A eso sumarle la quita de las retenciones, sumarle la quita al impuesto a la importación, impuesto a la exportación, sumarle la quita al impuesto a los vehículos de alta gama, apertura económica indiscriminada, sumarle la quita a la eliminación de los impuestos ahora a los productos tecnológicos, computadoras, celulares. Entonces, son todas medidas que generan condiciones leoninas para la mejora de la concentración del capital, el poder adquisitivo y sus estándares de vida de la clase dominante. Pero Darío, ¿cómo me vas a decir eso si yo la semana pasada lo vi a MM llorando en TV por la pobreza? Y bueno, y ahí te disputan el sentido común. Entonces, estamos discutiendo si la pobreza, hay 3 millones de argentinos más pobres, si es culpa de la pesadencia, si se generaron estos 10 meses, cuando lo que hay que estar discutiendo es que se está desfinanciando el Estado en estos 10 meses, que esos 2 o 3 más millones de pobres en la República Argentina, ya sea de antes o de ahora, no van a disminuir. ¿Y por qué no van a disminuir? Porque no hay condiciones macro para generar posibilidades para que eso ocurra. Y no hay decisión política para hacerlo. Y bueno, que las condiciones macro son las que están determinadas por la decisión política. Entonces, esto que a eso sumale el tarifazo. Entonces, sí, que también te vienen a decir que vos cómo podías estar con medias y alpargatas en invierno y cómo podés estar con aire acondicionado en verano. Una locura. Entonces, y que había un proceso de 12 años de desinversión. ¿A dónde un proceso de 12 años de desinversión estuvo? En eso, cuando la Argentina se hace cargo del 51% de YPF? ¿En qué año? En los últimos 4 o 5 años. El resto, y partamos del 2001, partamos del 96, 97. Durante 15 años estuvo Repsol YPF. Sí, y vaciando, porque no invirtieron jamás. No invertían, vendían la materia prima hacia afuera. Es decir que vaciaban la empresa, vaciaron la Aerolínea Argentina. vaciaron el correo argentino. El propio Macri no pagó nunca los aranceles que correspondían por la concesión. Vino Néstor y se lo tuvo que expropiar. Y se lo retiró. Las privatizadas no invirtieron en la producción, el consumo y la distribución de energía eléctrica. Sí, no solo que no invirtieron nada de eso, quedaron una deuda de 19 mil millones de pesos. Que ahora el macrismo se las condona. Ahora el macrismo metido ahí como suelen hacer ellos, con un título de un paquete de leyes muy lindo al estilo reparación histórica, metieron en unas pequeñas letras chicas, como se dice, la condonación de 19 mil millones de pesos a las empresas eléctricas. Y terminamos con esto porque nos tenemos que ir a la pausa. 10 meses de este modelo, las personas que lo sostienen pueden ser de dos tipos: o las que se ven muy beneficiados porque pertenecen a esa clase dominante que todas las variables ahora le favorecen, o lamentablemente estamos hablando de personas con un muy bajo nivel de análisis o si no con un alto nivel de sujeción y de una actitud reaccionaria frente a todo lo que podemos sintetizar en lo nacional y popular. Nos vamos a la pausa del segundo bloque. Enseguida, que están buenísimos. Hablamos de mutaciones, supervivencia y revolución. Esta que es cortita y pongo la otra. Sí, dale, tranquilo. Estás escuchando Radio Central. Bronca de la brava de la mía. La radio de los trabajadores. Podemos. Te esperamos para que prevengamos la violencia de género. Ya existe ni una menos. Ahora comencemos a escribir una nueva historia para que seamos una más. Te esperamos los miércoles a partir de las 16 horas. En Radio Central Mendoza, la radio de las y los trabajadores. No tienen miedo a caer. Pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe, mujeres. Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. En marcha, lunes a viernes, de 8 a 9, el noticiero de la CTA. Hay que crear trabajo cuidando los que tenemos. Eso significa cuidar nuestras pymes, nuestros pequeños productores, porque ellos, una vez que arranquemos a crecer, son los que más van a generar trabajo. Pero el desafío es crecer. Tercer bloque de Hablando de Elefantes, el programa de Resistiendo con Aguante en la Radio Central Mendoza. Radio Central de los Trabajadores y Trabajadoras. Federico, ahí escuchábamos a Mauricio Macri cuando dice el desafío es crecer. A ver, ¿crecer en qué términos? Mirá, durante la década del 90 el Producto Bruto Interno daba datos de crecimiento. Sí, de crecimiento macro en cuanto a exportación de materias primas. Ahora, de cero crecimiento en cuanto a distribución de la riqueza. Por eso en esto es la disputa del lenguaje. Cuando decimos no, que el desafío es crecer. ¿Crecer en qué? ¿En qué puedo crecer? ¿Crecer en acumulación de riqueza para un sector? ¿Crecer en índice de desarrollo humano? ¿Crecer en el índice Gini, que son los que te miden la desigualdad, la disminución de la desigualdad? ¿Crecer en la calidad educativa? ¿Pero calidad educativa en qué términos? En términos de una educación integral, que tiene que ver con el deporte, con la recreación, que tiene que ver con la salud física, con la salud mental, no solamente con la acumulación de conocimientos. Entonces, todos vamos detrás del, o un 51% fue detrás del eslogan, el desafío es crecer, y en cuanto a educación y calidad educativa, te eliminan los programas socioeducativos, te eliminan los CAS, los centros de actividades juveniles, te eliminan los CAI, los centros de actividades infantiles, te eliminan las orquestas infantiles, te desarman, te desmantelan el programa Conectar Igualdad. A mí me parece totalmente loco, muy muy loco, que hoy por hoy tengamos a los padres de una gran mayoría de chicos de 12, 13 años en primer año del secundario que no están reclamando que sus niños no tienen la computadora. Es cierto. No se están organizando para ir a reclamar que no tienen su computadora, cuando todos los compañeros de segundo a quinto sí la tienen, producto de los 4 años de la pesada herencia. Los docentes no están reclamando nada. Ahora, yo me pregunto, ¿los docentes a quiénes le van a echar la culpa ahora de la, entre comillas, mala conducta de los chicos en el aula? Porque durante 4 años insistían con que la culpa de la mala conducta de los chicos en el aula era la computadora. Ahora la computadora no está. Pero lo más tragicómico de esto, Federico Lardone, es que vamos a aplaudir, por ejemplo, declaraciones como Alfredo Cornejo anunció esta mañana que desde el mes que viene los empleados públicos no recibirán más el bono de sueldo papel, sino que podrán acceder al mismo a través de una aplicación. El mes que viene todos los bonos de sueldo de los más de 100.000 empleados públicos provinciales no van a estar en copia papel. Si alguien necesita imprimirlo, lo podrá hacer, pero va a estar disponibles para que lo hagan en una aplicación, dijo el gobernador. No se entrega nunca más el bono en papel. A ver, estamos hablando de que bajo el concepto de la modernización del Estado incorporás lenguaje, incorporar dimensiones digitales para la ciudadanía, cuando vos no estás formando del Estado para el lenguaje digital. Bueno, pero mirá el caso de las facturas de Telefónica. Simplemente eso, factura de Telefónica. De un día para el otro empezaron a mandar facturas electrónicas, dejaron de mandar facturas sin papel. Mi mamá, por decirte un caso, y conozco muchos, muchísimos, pero a mi mamá, por ejemplo, se le pasan la factura, después le cobran, le cortan el teléfono, le cobran, le llaman para avisarle. Porque sí, ¿no? Está acostumbrada de toda la vida que le ha llegado la factura, ahora no le llega la factura, no tiene ni idea cómo abrir una computadora, cómo abrir un mail para ver si le llegó la factura electrónica, y se encuentra con un problema grave. Imagínate lo que puede llegar a pasar con el bono de sueldo. Con la... Federico, te avisan de que vos entraste en el Veraz a través de mail. Vos hoy vas a hacer cualquier trámite, te piden un mail. Bueno, las generaciones que hoy tienen 40, 50, ya se les complica y es dificultoso. La de 60, 70, aún más. Y ni hablemos de los sectores sociales más vulnerables. Entonces, y estamos promoviendo futuras generaciones donde el lenguaje digital no lo van a ver, sino a través del mercado. Exactamente. Bueno, ahora, lo muy triste es que uno no observa a ningún colectivo de padres organizado para reclamar esto, y tampoco a los docentes fuera del sindicato, digamos, reclamando esta instancia. Y así nos encontramos frente a una posible paritaria, en donde es muy probable que el Estado provincial llame en diciembre a discutir el salario con el SUTE. Pero previo hay declaraciones del gobernador donde dice: tengo autoridad para pedir endeudamiento en función de lo el presupuesto que le aprobaron, porque me puse duro en la paritaria. No prometimos aumento que no íbamos a poder pagar. Señaló el funcionario y añadió: no tendría problema en dar aumento el 50% si los recursos fueran míos, pero son de los mendocinos. Muchas gracias, Cornejo. Y cuénteme, señor gobernador, ¿qué ha hecho últimamente por los mendocinos? Porque la verdad que hace un año ya que no he visto absolutamente nada. ¿Vos, Darío, viste algo? Que... Sí, Lardone. Ahora vamos a tener bonos digitales. Ah, claro, ahí está. Ahí está la modernización del Estado. Por supuesto. Gracias, Cornejo, por la modernización. Por la modernización del Estado. Vamos a endeudarnos para construir rutas. Entonces, mira, fíjate qué bien que cierra el combo. No me quiero ir mucho con esto porque quiero hablar algo del plenario del SUT y la línea de acción. A ver. Te libero el dólar. Te devalúo, te libero de impuesto a la exportación y a la importación, te libero de impuesto a los commodities agropecuarios y libero de impuesto a las mineras. Entonces, claro, aumenta y pasa a haber récord de ventas en la República Argentina los autos de alta gama, las Hilux. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito? Necesitamos rutas, Lardone, porque no te das cuenta que no, claro, pueden andar con las Hilux y los autos de alta gama si las rutas no están bien hechas. Ah, y yo que tenía la ilusión de andar pero, en tren. Lardone, no entendés. Compañeros, no entienden. A ver, nosotros tenemos que acompañar al capital concentrado para que acumule divisas en dólares, para que pueda tener su auto de alta gama, para que pueda transitar tranquilo por rutas adecuadas para esos autos y para que se puedan ir de vacaciones a Brasil y a Miami. Ah, bueno. No, porque si nosotros liberamos las fuerzas productivas, en algún momento, Lardone, Mónica, tienen que entender, se va a derramar esa riqueza y nos va a llegar. Ajá, la teoría del derrame, por supuesto. Y mientras tanto, los 19.000 millones de pesos que le condonaron a las eléctricas, lo vamos a pagar nosotros. Porque no me vas a decir que lo van a pagar ellos, Darío, ¿no? Pero si ya te han salido a decir que es muy probable que existan cortes de energía y que duren entre 4 y 8 horas, porque durante 12 años no se han hecho inversiones. Ajá, mira vos. Bueno, entonces muchas gracias otra vez, señor Cornejo. Y señor Macri. Bueno, hubo plenario en departamentales, plenario provincial del Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación, y fue aprobado por el plenario provincial extraordinario que sesionó en la sede central del sindicato con 180 acreditados y 19 observadores, asambleas en las escuelas y movilización a la Subsecretaría de Trabajo y vigilia desde el día anterior para cuando se convoque a paritarias. Son algunos de los ejes que se definieron. También se votó la Junta Electoral, que llevará adelante el proceso de elecciones del sindicato, que será el 15 de junio de 2017. Se vienen elecciones. Se vienen de elecciones en el SUTE. Hablaremos en otro momento. Un nuevo plan de lucha llevará adelante el SUTE, luego de que el jueves 180 congresales de toda la provincia definieran por mayoría en plenario provincial extraordinario la realización de asambleas en todas las escuelas de Mendoza. Docentes y senadores analizarán la grave situación por la que atraviesan los trabajadores de la educación y sus familias, y las variables económicas, sociales, laborales e inflacionarias, entre otras, de cara a la convocatoria paritarias, que según anunció el gobernador por los medios, se realizará en diciembre. Lo anunció por los medios. Tras más de 4 horas de deliberaciones y luego de haber escuchado a los delegados de los distintos departamentos que se anotaron como oradores, el plenario provincial aprobó por mayoría y a mano alzada lo siguiente: asambleas en todas las escuelas de las provincias, movilización a la Secretaría de Trabajo cuando se inicien las paritarias, vigilia desde el día anterior, y se pide reapertura de paritarias, recomposición salarial acorde a la inflación, pago de deudas por zona, antigüedad, Mendoza Educa, etc. Continuidad de los suplentes, exigir la regularización y cobertura de la ART y salud laboral, rechazo al Itenaula, derogación de la resolución 110, no a trabajar en enero, renuncia al director de educación técnica y trabajo Néstor Américo, y el apoyo a escuelas técnicas y los CST, que son los Centros de Capacitación para el Trabajo. Exigir emisión del bono de nivel medio, exigir el pleno funcionamiento de los CEP, exigir el pleno funcionamiento de la Junta de Celadores, exigir la titularización por paritarias, infraestructura escolar y actualización de ítems especiales. Estamos bastante complicados en el sistema educativo, porque vos fijate que todo lo que he enumerado ahí implica que tenés escuela que se le corta el agua, tenés escuela que en invierno ha habido problemas con el gas, tenés que a los celadores no se les respeta lo acordado por paritaria en cuanto a la junta calificadora para que puedan acceder a los cargos por concurso, tenés que de 6.000 casos de carpetas que por paritaria se presentaron para titularización, solamente se han resuelto no más de 150, hasta ayer solamente 60, hoy empezaron a aparecer otra más, pongámosle que sea el doble, serán unos 120, de 6.000 casos. Tenés que hay una amenaza concreta en función de dicho del director general de escuela de que se caigan la suplencia el 31 de diciembre. Esto quiere decir que si vos sos un profesor o un maestro suplente, el 31 de diciembre no laburás más. Enero, febrero, en marzo, con suerte. Sí, después seguí en abril y venía a cobrar en mayo. O sea, quedar sin sueldo 3-4 meses. Tenés que una resolución del director de línea de las escuelas técnicas planteaba el hecho de que tienen que ir a trabajar en enero los docentes y celadores, porque hay algunas escuelas técnicas que son agrarias, entonces tienen que ir en enero a trabajar, y que también los cursos en los ST se tienen que dar en enero. Imagínate. El mismo señor que considera que como en el ámbito privado nadie deja de ir a trabajar cuando corre viento sonda, sacó una resolución por la cual también, o intento de resolución por la cual también planteaba que los docentes tenían que ir a la escuela, los únicos que quedaban inhibidos de ir a clase cuando se anunciaba viento sonda eran nada más que los estudiantes. Bueno, el atraso salarial en cuanto a la inflación real, no a la inflación que proyectan, mentirosa, esta del 17%. Bueno, imagínate que si el mismo INDEC comienza a difundir que para no caer bajo la línea de pobreza en la República Argentina vos tenés que ganar no menos de 12.000 pesos, calcularle que hoy un docente, un profesor de secundaria con 10 años de antigüedad y 36 horas cátedra, anda en los 12.000, 12.500 de bolsillo. Nos vamos a una pausa, Lardone. Sabemos de mutaciones, supervivencia y revolución. Vamos buscando el modo de estar mejor. Y va llegando todo. Como gasto papeles recordando cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción, si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa. yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando, la gente que me odia, que me quiere bien. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Para eso hay que ponerla en marcha, porque hace 4 años que no crece, hay que crear trabajo, cuidando los que tenemos. Eso significa cuidar nuestras pymes, nuestros pequeños productores, porque ellos, una vez que arranquemos a crecer, son los que más van a generar trabajo. Porque nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar, justamente, creo que ustedes se han ajustado. Por algo hace 4 años que no crecemos, hace 4 años que no se genera empleo en la Argentina. Las economías regionales la están pasando muy mal. Y abrir la economía es lo último que he dicho, hay que cuidar el empleo, hay que sentarse con cada pyme, con cada pequeño productor, Mauricio, y desarrollar el crecimiento. Daniel, ¿en qué te has transformado? ¿O en qué te han transformado? Pareces un panelista de 678, diciendo una cantidad de mentiras que escuchamos hace años. El problema en Argentina no es el dólar, el problema en Argentina es el... Último bloque de Hablando de Elefantes en Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y las trabajadoras. Lardone, ¿en qué te has transformado? En un promotor cereal. Bueno, te cuento, hay algunas cosas muy interesantes. Algo que se venía rumoreando y que lo veníamos manejando desde hace un tiempo ya, el lanzamiento de la corriente federal del kirchnerismo, ¿es así? La CFK. La CFK, Corriente Federal del Kirchnerismo. La verdad que esto no tiene nada que ver, es una burrada mía, pero qué capo que somos todos para encajar la sigla de los apellidos con el concepto político macro. Sí, sí. Bueno, es realmente una buena noticia, por lo menos como yo lo veo, va esta corriente federal del kirchnerismo lanzada por la mismísima Cristina. Yo sé, Lardone, que vos sos un kirchnerista de la primera y de la última hora. Y que por tus venas pasa el kirchnerismo. Entonces, vos lo ves como la posibilidad de poner blanco sobre negro. No era eso por ahí por donde encaraba el análisis mío, sino que lo veía como la posibilidad de generar nuevamente el entusiasmo de volver a militar, de volver a generar las pilas que por ahí se han ido desgastando durante todo este año de luchas, de marchas, de convocatorias, de movidas. Entonces, no es lo mismo que te digan vamos a militar X causa que te digan vamos a militar la candidatura de CFK. Es cierto que supongamos que esa Plaza de Mayo llena, rebalsada, que despidió a Cristina Fernández en su último día de gobierno, histórico para la República Argentina, porque nunca había pasado. Nunca pasó. Yo creo que digamos que a lo mejor muchas de esas personas que estaban ahí estaban necesitando, y en esto de recuperar, como vos dijiste, el entusiasmo de un gesto explícito y de énfasis de Cristina Fernández. Y yo creo que esto es será el inicio de uno de muchos gestos. Cristina, de hecho, ha tenido muchísimos gestos. A veces nuestra lectura es corta, a veces nos quedamos enredados en egoísmo, o en personalismo, o en egolatrismos. Pero si uno empieza a analizar y empieza a escuchar los discursos y todo, nos ha venido haciendo gestos permanentemente. Sí. Yo creo que... Pero hay distintas lecturas. Esto, anotá lo que lo discutimos el viernes pasado. Pero a ver, lo que vos veías como gesto era Frente Ciudadano, construir una nueva mayoría, Instituto Patria. No, ahora es la CFK. La CFK, exactamente. Y yo creo que va a generar mucho ruido, va a generar algunos temblores dentro de las estructuras del PJ. No me gustaría entrar mucho en ese tema porque es un tema muy por ahora susceptible. No, y menos cuando falta un minuto para que nos vayamos. Bueno, entonces paso los anuncios. Dale. Esta noche en Aladino se hace una fiesta, la Hermandad Bar, la Fraternidad, creo que es el único bar peronista que hay hoy por hoy en Mendoza, hace una fiesta de la militancia en Aladino Park. En Aladino Park, la fiesta ahí, bien. Pero a su vez, el fin de semana que viene, festejamos el cumpleaños de Resistiendo con Aguante en la Fraternidad. ¿Por qué en la Fraternidad? Porque el 26 de noviembre de 2015 fue la primera vez que nos juntamos, a días de haber perdido las elecciones, nos juntamos, la primera asamblea se realizó en el bar. Que luego nos quedó chico, a las 9:30 de la noche ya éramos tantos que nos tuvimos que ir a una plaza y estuvimos ahí hasta las 5 de la mañana. Perfecto, hoy entonces en Aladino la fiesta de la Fraternidad, el próximo 26 en la Fraternidad la fiesta de Resistiendo con Aguante. Macri nos prometía pobreza cero y cuidar el empleo. Hoy en estos momentos y más tarde será en la legislatura, muchos sectores de trabajadores, agrupaciones sociales, agrupaciones políticas, etcétera, marchan pidiendo la emergencia social. ¿Qué la está trabando el PRO? Y que seguro que la va a derogar. Nos estamos yendo. Muchísimas gracias, Mónica, como siempre. Federico Lardone. Darío Jereduz, muchas gracias. Esto fue Hablando de Elefantes en Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y las trabajadoras. Chao, chicos. ¿Qué vas a hacer? No te...